música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un placer compartir el Café Mañanero. Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 13 de octubre. Retomamos, de alguna forma, labores tras el 12 de octubre, marcado como festivo por ser Día de la Fiesta Nacional. Del tema estaremos hablando más adelante. A esta hora damos cuenta del tiempo con el que arrancamos en la jornada y también de cómo vienen las cosas. 16 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 25, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pueda que caiga algo de lluvia, es lo que nos informan. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,96, continúa la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $92.63, sube un 0,19%, y el IBEX 35, que son las 35 empresas más importantes de España o compañías, cerró la jornada en 7.261 puntos, lo que equivale a una caída del 1,29%. Un titular que destacamos en el contexto de la economía: el Fondo Monetario Internacional duda de las cifras del gobierno y prevé un déficit por encima del 4% hasta 2027. Les compartimos otros titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. El primero tiene que ver con la crisis migratoria que se vive en Latinoamérica. 10.000 migrantes esperan en Colombia para cruzar el tapón del Darién. Estamos hablando de la frontera entre Colombia y Panamá. Por otra parte, la ONU ha revelado que hay 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados y que más de la mitad no accede a 3 comidas diarias. El informe indica que 4,3 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos. Continuando con la ONU, la noticia en el contexto internacional es que ha condenado con una mayoría contundente las anexiones rusas en Ucrania. Hoy les contaremos qué países se abstuvieron y cuáles votaron en contra, algunos de estos latinoamericanos. En lo que tiene que ver con los deportes, empate de los equipos españoles en la jornada del miércoles. Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona cosecharon empates en condición de local en la Champions. Hoy turno para la Europa League. En tiempo de Latino Deporte estaremos desarrollando esta y otras noticias. Bienvenidos. De inmediato también les compartimos nuestro saludo musical. Esta vez es por cuenta del grupo Niche de Colombia. Es noticia la agrupación que tiene más de 40 años de estar dándole sabor al mundo entero, porque grabará una producción con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Comenzamos el Café Mañanero escuchando Nuestro Sueño, uno de sus éxitos. Bienvenidos, que tengan todos un feliz día. Hombre, comenzamos hoy escuchando al grupo Niche de Colombia. Una muy buena noticia, que además engrandece su palmarés, sus registros en lo que tiene que ver con producciones. Va a grabar una producción con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Ya empezó el proceso de grabación de esta nueva producción musical con la Sinfónica de Colombia, que será una aventura, como el título de una de sus canciones, que seguro formarán parte del repertorio que volverán a grabar con más de 50 músicos. Una experiencia muy bonita para la agrupación en general. Publicaban en la agencia, sí, la agencia EFE recoge además el tweet de la agrupación. Empezamos grabación. El majestuoso grupo Niche y la maravillosa Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Poco a poco, más detalles de este encuentro entre lo académico y la salsa de Niche. Invita precisamente a que estén pendientes de sus redes sociales. Debo decirle que sus redes sociales son Grupo Niche Oficial, también Cultura de Colombia. Muy bien por el Grupo Niche. Felicitaciones. Y estaremos atentos a esta producción discográfica especial. Saludos a nuestra audiencia en Valencia, en toda España, en todo el territorio europeo. Igualmente saludamos a las personas que posteriormente nos siguen en las redes sociales. Les compartimos el monólogo de actualidad que recoge preocupaciones que tienen que ver con lo que encontramos en el contexto nacional e internacional. Se ha celebrado como todos los años el 12 de octubre. Para algunos no constituye una celebración. No voy a entrar en polémica porque estamos en un mundo generalmente democrático y caben todas las opiniones. Independientemente si se quieren levantar polémicas bizantinas o no. Un saludo para todos. En el caso de España, ha sido el día de la fiesta nacional con un espectacular desfile, con la presencia de las autoridades, excepto el señor Lesmes del Consejo General del Poder Judicial, pero ya saben que se trata de un organismo que está en proceso de cambio, que depende, no precisa del mismo órgano, sino del gobierno y de los partidos políticos con poder, como es el caso del Partido Popular. Bien, siendo el hilo de esta noticia, todo normal, se ha vuelto, digamos, a las celebraciones, los desfiles en Madrid, en este caso, tras la pandemia. Recordemos que hubo restricciones en los últimos dos desfiles, por lo tanto, lo que ayer se vio fue la vuelta a la normalidad del desfile, con el armamento, con la caballería. En fin, con todo ese despliegue que se acostumbra a hacer los 12 de octubre, por cierto, festivo a nivel nacional. Y de lo que hoy se habla es del minuto que habría llegado tarde Pedro Sánchez. Un minuto no supone nada en el tiempo. El caso es que habría hecho esperar a el rey Felipe VI. Esto, como les digo, pues en un minuto no representa mucho, ¿no? Esa es la intención. Pedro Sánchez habría intentado evitar unos abucheos, ¿sí? Una especie de insultos que se dan, solicitud de dimisión a gritos cuando el presidente aparece. Y claro, como ya estaba el rey, pues en medio de la algarabía de vivas al rey, Pedro Sánchez pues entraba un poco desapercibido y evitaría el abucheo. De eso es lo que se está hablando hoy. A mí me parece poco significante lo que hoy se comenta del día de la fiesta nacional. Por lo tanto, no voy a detenerme más tiempo en este asunto. Más bien, vamos a centrarnos en lo que está impactando en la vida cotidiana de las personas y lo que representa un peligro a nivel mundial, porque ya está siendo una triste realidad en el caso de Ucrania. Ha sido un paso muy importante. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles con una contundente mayoría una resolución para condenar los referendos ilegales, por cierto, llevados a cabo en 4 regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios. El texto, atención, recibió 143 votos a favor, es decir, condenando a Rusia, 35 abstenciones. Entre estas abstenciones encontramos a China, Sudáfrica, India y Cuba. Cuba es de los países que siempre ha estado votando a favor de Rusia. ¿Qué está pasando con esta abstención? Hay veces lo que hacen los países es que marcan un poco de distancia, pero al mismo tiempo no se desprenden de la relación que, o el compromiso que puedan tener con ese país. Simplemente quieren dejar canales abiertos. El caso es que Cuba representa mucho para la fecha y ya les vamos a contar por qué. Y ha habido 5 votos en contra. El de Rusia, por supuesto, Bielorrusia, Corea del Norte, otra dictadura, la Siria y del apartado latinoamericano, Nicaragua. Sí. No es de extrañar lo que ha pasado, pero representa evidentemente lo lejos que está llegando la dictadura de Nicaragua. La resolución que se presentó después de que Rusia vetó una similar en el Consejo de Seguridad de la ONU demanda a Moscú dar marcha atrás a sus acciones sobre el estatus de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, y le exige que se retire concretamente sus tropas sin condiciones. Putin, desde luego, con esta resolución, con esta votación que se dio en el día de ayer, se ha confirmado y reconfirmado que está de espaldas al mundo. ¿Qué camino le queda a Vladimir Putin? No le queda otra cosa que corregir. ¿Lo hará? Tememos que no, porque este es tarudo, es su ego. Él quiere pasar a la historia como alguien que recuperó lo que en un momento se denominó la Unión Soviética, ¿no? Todos esos territorios. Y al mismo tiempo poner un precedente de hegemonía mundial, ¿no? Ocupar un lugar muy importante en la geopolítica universal. Eso lo puede lograr perfectamente si da ese paso, si corrige. Y es aquí donde quiero volver al tema de Cuba. Porque se ha conmemorado justamente el 60 aniversario de lo que se denominó la Guerra de los Misiles, ¿no? Fue un momento muy complicado de la política internacional. Estábamos al borde precisamente de un ataque nuclear por parte de Rusia, ¿sí? En aquella denominada Guerra Fría con los Estados Unidos. Esos misiles habrían llegado a Cuba. Le estaban apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos se sentía amenazado y estábamos ante una guerra inminente. No alcanzamos a imaginar las dimensiones catastróficas que habría supuesto aquel ataque de Rusia hacia Estados Unidos y la respuesta de los Estados Unidos, ¿no? Pero el caso es que cuando todo parecía de que se irían a la guerra, de que se iniciaría ese conflicto bélico, apareció una alternativa, la alternativa de la vía diplomática. Y afortunadamente triunfó. Aquí parece haberse agotado la vía diplomática, por lo menos hasta estas alturas. Pero yo pienso que no es tarde. Está ese precedente de hace 60 años, si se quiere buscar en la historia algo similar y evitar una catástrofe que puede ser peor de lo que ya hemos visto. ¿Por qué no la Tercera Guerra Mundial, si no es que ya ha empezado? Ahí está el ejemplo de hace 60 años. Insisto, si se quiere buscar un referente en la historia, ojalá y lo tenga en cuenta Vladimir Putin, aprender de lo que pasó en aquel entonces entre su país y los Estados Unidos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con el repaso de los segmentos. Da a conocer tu empresa. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Mucho café para compartir en el Café Mañanero. Valga esa redundancia. Saludamos a nuestros oyentes en Alicante, igualmente en Benidorm, en Elche, por todos lados. También a quienes se suman a esta hora a través de la señal de latinosfm.es. Creo que tenemos alguna dificultad en la señal de la APP. Ya estará trabajando nuestro equipo técnico para superar todas las incidencias que se puedan presentar en este sentido. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora. Vamos con los segmentos y vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. Una forma de seguir el hilo de los hechos noticiosos más destacados del día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos al primer sorbo de actualidad y lo vamos a hacer con un repaso de las noticias más importantes del día. El gobierno prevé aumentar en 2023 el presupuesto de la Secretaría de Estado en materia de migraciones un 29% respecto al año pasado, hasta los 815 millones de euros. Siguiendo con otras noticias del día en materia de inmigración, unos 10.000 migrantes, presten mucha atención, están bloqueados en el puerto del municipio de Necoclí, en el norte de Colombia. Buscan llegar a Estados Unidos y están represados a la espera de embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá para seguir con su recorrido. Vamos a escuchar precisamente al personero de Necoclí, Antioquia. Es una de las últimas paradas que tienen los migrantes en este recorrido. Y lo que vamos a escuchar es precisamente el drama que están viviendo miles de personas que pasan por allí. Y un tema que además ha trascendido en los últimos días a escala internacional, porque da la sensación de que se va agudizando. Escuchamos concretamente a Wilfredo Menco, repito, personero municipal de Necoclí. Con Venezuela, entonces ya ellos no hacen el cruce que hacían antes, que cruzaban Brasil, Paraguay, todo Uruguay, La Pampa, llegaban a Chile, luego subían por Perú, Ecuador. Ya ellos directamente vienen por Cúcuta. Entonces, eso pues ha permitido que el flujo de migrantes venezolanos llegue al territorio. Y por otro lado también, y ese es de mayor peso, es que Estados Unidos desde luego los está recibiendo. Entonces ellos quieren y buscan aprovechar esa oportunidad que Estados Unidos les está brindando de llegar a su territorio para cumplir el sueño americano. Entonces esas dos razones han influenciado y han permitido que el flujo de migrantes venezolanos, inclusive ecuatorianos, que es algo atípico, han cruzado 698 ecuatorianos hasta la fecha, cifra muy superior a la del año anterior. Entonces, esas dos razones ha permitido que el Club de Mirantes aumente acá en el territorio. El personero del municipio de Necoclí, en el denominado Tapón del Darién, la frontera entre Colombia y Panamá, una zona montañosa que también conviene decirlo, se ha cobrado la vida de miles de personas migrantes. Y es que 4,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe carecen de servicios básicos, alimentación y empleo formal, pese a los esfuerzos de regularización y apoyo en países de acogida, según un informe difundido este miércoles. Ese informe destaca además que 7,1 millones de venezolanos habrían salido de su país en la última década. En noticias del mundo, Estados Unidos y sus aliados impulsan un nuevo sistema de defensa aérea para Ucrania y enviarán más ayuda militar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había pedido este martes en que le ayudaran a establecer un escudo aéreo sobre su país. Y como ya lo hemos anotado en deportes, triunfo 0-0 del Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano ante el Brujas. Entre tanto, el Barcelona rescató un empate in extremis. Sí, 3-3 terminó el compromiso, vibrante por cierto, y continúa con vida el Barça, pero eso sí, contra las cuerdas. Estamos hablando de la jornada de Champions de este miércoles. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, incorporamos también una noticia más. Preocupación en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Natalia Zuluaga, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es. Según un informe, un tuit publicado esta mañana por el Fondo Mundial de la Naturaleza, el número de poblaciones de especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces del planeta disminuyó en promedio un 69%. La pérdida de la naturaleza y la crisis climática no son un juego. Los hallazgos del informe Planeta Vivo 2022 son claros. Nuestra relación con la naturaleza está rota. El informe Planeta Vivo revela una disminución promedio de un 69% en estas poblaciones de especies estudiadas a nivel global en menos de 50 años. Ante nuestros ojos, la biodiversidad en la Tierra se está perdiendo a un ritmo alarmante. Y los impactos sobre el bienestar de las personas son inminentes. Estamos entonces frente a una emergencia que tiene dos caras y que ambas han sido originadas por nosotros, los seres humanos. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad. A menos que dejemos de tratarlos como dos problemas separados, no podemos abordar esta emergencia de manera efectiva. El tiempo se acaba. Estamos ante la mayor encrucijada de nuestra historia y frente al desafío global por hacer un cambio profundo desde lo colectivo y lo individual para así mejorar nuestra relación con la naturaleza. Bueno, preocupante la situación. Así es una de las noticias que encontramos hoy, que seguramente van a encontrar también en la televisión, en la radio, este informe preocupante de cómo mundial. Se está deteriorando la naturaleza y estas especies que están en peligro. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Sí, es una forma de seguir el hilo de la actualidad. El tema político del día, Adolfo. Cuando también vamos incorporando también otros segmentos de nuestro programa, como es el caso del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Sí. Más adelante también daremos cuenta del repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con esa segunda parte del primer sorbo de actualidad. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ocho de la mañana, 48 minutos. El momento ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la denuncia que ha puesto la Fiscalía Peruana contra su presidente Pedro Castillo, denuncia constitucional y que le acusa de liderar una organización criminal. Y es que la fiscal de la Nación General, Patricia Benavides, y de forma solemne, presentó esta denuncia en el día de ayer, respaldada por una docena de sus colaboradores e investigadores. Y es que Benavides precisó que la finalidad de esta trama, presuntamente liderada por el presidente, sería copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Y es que junto a Castillo también están señalados los exministros Juan Silva, que se encuentra prófugo de la justicia, y Jainer Alvarado, además de Hugo Chávez, exgerente de Petroperú. Y es que la denuncia presentada ante el Congreso, que el gobierno asegura es inconstitucional, busca que Pedro Castillo pierda su inmunidad presidencial para presentarle una demanda penal ante la Corte de Justicia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tendrá buen curso esta denuncia por parte de la Fiscal General de la Nación cuando en el Congreso, que deben decidir, están muchos de los aliados de Pedro Castillo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. A propósito, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha negado estar en negociaciones con el régimen de Venezuela para solicitar asilo político tras la denuncia presentada por la Fiscalía. En su contra, el mandatario se desligó de la dictadura venezolana y aseguró que se mantendrá en su país para enfrentar el proceso. Momento complicado para el presidente de Perú, Pedro Castillo, que, repito, enfrenta una acusación. La acusación es fuerte, conformación de una red criminal. Señor presidente, buenas tardes. La pregunta es, hoy las investigaciones preliminares que se vienen haciendo indican de que usted conversó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le solicitó mediante una llamada telefónica, días después del Día de la Madre, que solicitó un asilo político para sus sobrinos y para su exsecretario Bruno Pacheco. También lo hizo ante México. Por favor, ¿nos podría decir si esto es cierto o falso? Y aprovechando la oportunidad de dirigirme a usted, quería preguntarle una reflexión sobre qué siente usted como mandatario al tener a su casi hija presa en este instante sin una condena firme. Gracias. Primero, negar rotundamente el vínculo con la región de, perdón, con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del gobierno. No lo he hecho y no lo haré, porque lo que quiero es que la justicia, de la verdadera justicia, demostremos la verdad ante el país. Y lo otro, yo sé que en una lucha política hay costos, hasta familiares. Nosotros venimos de abajo, venimos de espacios muy adversos, donde hemos sido golpeados por la pobreza, por la desigualdad. Mi hija tiene valores Y ella sabe de que como consecuencia de una lucha de entregar un esfuerzo por el país, ella está privada de su libertad. Pero será la justicia y el pueblo peruano el que la tiene que juzgar. La justicia. Es la noticia, sin duda alguna, en el Perú y en gran parte de América Latina. El momento que está viviendo el presidente Pedro Castillo podría seguir con la tendencia que han mostrado los presidentes en los últimos años en el Perú, y es la de no terminar su periodo. Frente a varias investigaciones. Vamos ahora con otro apartado interesante del Café Mañanero. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y para esto ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, ¿qué se conmemora, qué se celebra el 13 de octubre? Este jueves, muy buenos días Jorge y un muy buenos días para todos los oyentes. En este jueves conmemoramos el Día Mundial de la Visión. Al igual que recordamos, se celebra cada 13 de octubre el Día Mundial de Concientización con respecto a la trombosis. Entre otras de las efemérides del día, hoy a su vez es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Mientras que recordamos, se están cumpliendo el día de hoy 97 años del nacimiento de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de la primera ministra en el Reino Unido, mientras que el reconocido actor británico Sacha Baron Cohen nació un día como hoy hace 51 años. Esto es lo más restante que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Con el calendario, repito, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos en Valencia. Y puede encontrar más información, especialmente de la carta y el servicio en general, en la página web restauranteyacaré.es. Dispone de una terraza espectacular. Igualmente tiene una sala VIP. Bueno, tiene todo lo que usted necesita para disfrutar de los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que ya está listo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Blake Shelton se retira de The Voice la siguiente temporada. Paris Hilton reveló que sufrió abusos sexuales durante su adolescencia. El rey Carlos III del Reino Unido ya tiene fecha para la coronación. La actriz Kaylee Cuoco confirmó la noticia de su embarazo. Murió finalista de American Idol. Guillermo del Toro presentó el trailer oficial de Pinocho. La indirecta de Andrea Echeverry en el concierto de los Guns N' Roses. Se filtra el tema inédito de Freddie Mercury, Face It Alone, la nueva canción de Queen. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio con mucho sabor colombiano. Patacón tostado está de vuelta tras un día de descanso. Descansa los miércoles. Y también es cierto, la semana anterior volvió tras unos días de vacaciones. Te esperamos en la calle Albacete 21, zona Plaza España, detrás de la Finca Roja. Punto 40, año 2077, Carlo Angulo. Eso es lo que encontramos en el repertorio de Rauw Alejandro, la nueva figura de la música latina a nivel internacional. Es una colaboración con Baby Rasta y Rauw Alejandro, una de las nuevas estrellas de la música latina a nivel internacional. Lo podríamos ubicar perfectamente en el contexto de la música urbana. Y Y es que ahora todo lo estamos ubicando ahí en la música urbana, pero los sonidos que estamos escuchando van más allá. Vamos con la evolución del género. A propósito, además de evolucionar con el sonido, también Rauw Alejandro es noticia por ese idilio que mantiene con Rosalía. Son dos estrellas, sí, de la música actual. Este 12 de octubre, a propósito, fueron noticia porque se dieron un beso en un concierto en Los Ángeles. Él le dio una sorpresa a ella, apareciéndose en el espectáculo, en el show. Rauw Alejandro, ¿qué podemos decir, Carlos Angulo, de este artista que por estos días tiene sonando esta canción? Y repito, se titula Punto 40, año 2077. A muchos les sorprendió cuando Rauw Alejandro anunció nada más y nada menos. Recordemos que Rauw ahorita está catalogado como uno de los artistas de las nuevas generaciones. Justamente sus ritmos, al igual que sus grandes éxitos, como puede ser Todo de Ti, fueron ese tipo de canciones que llevaron un poco más allá los ritmos del género del reggaetón. La gente estaba acostumbrada a que estaban escuchando algo tal vez nuevo, y lo que siempre hace es rescatar los sonidos que lo han inspirado a él a lo largo de su carrera para poder traerlos a, como bien dices, el género urbano. Él adapta los clásicos, como bien ha hecho ahorita. Este es un remake de una de las canciones más icónicas de Baby Rasta y Gringo. Baby Rasta, que es sin duda alguna uno de los pioneros del género del reggaetón y que va a formar parte de la nueva producción de Rauw Alejandro, ya que este es el primer sencillo de su próximo álbum que saldrá el año que viene, que se llama Saturno. Y como bien dices, si hay algo que saben hacer muy bien, en especial si hay algo que sabe hacer bien la Rosalía, es mantener la publicidad a su favor, y parte de ello creo que también es la muy buena prensa que tiene, la relación que tiene con Rauw Alejandro. Como bien dices, en el concierto que tuvo lugar en California, Rauw Alejandro sorprendió a la artista cuando estaba empezando a sonar el tema de Despechá. El artista puertorriqueño se subió al escenario para ponerse a bailar con ella, y por supuesto lo que dio más de qué hablar a todos los asistentes al concierto fue el idílico beso que se dieron en pleno escenario. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Nos queda mucho café para compartir. Estamos de vuelta. Empezamos la segunda parte del Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que se conmemora. Bueno, no, ya dimos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lo que nos queda es el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las principales redes? Carlos. Lo más comentado por los usuarios en redes como Twitter e Instagram a esta hora tenemos el nombre de Henry Cavill. El actor está haciendo tendencia luego de que La Roca anunciase que efectivamente el encuentro entre Superman y Black Adam se llevará a cabo, y confirmó también el regreso del reconocido actor finalmente al papel de Superman después de varios años de no haber podido interpretar al superhéroe en pantalla debido a acuerdos legales. Finalmente ha regresado en la nueva cinta del superhéroe Black Adam, que se estrenará el próximo mes de noviembre. Entre otras de las tendencias, una vez más Pedro Sánchez se vuelve tendencia un 12 de octubre debido a los distintos actos que tuvieron lugar el día de ayer con respecto al Día de la Hispanidad. Atocha también forma parte de las tendencias, y por supuesto el hashtag Halloween Ends. Halloween Ends es la nueva cinta de terror protagonizada por Jamie Lee Curtis de la saga de Halloween, que forma parte de las películas más esperadas en esta temporada de octubre. El Barcelona empató frente al Inter el día de ayer en el Camp Nou, y J. Jordi, uno de los ponentes y panelistas del Chiringuito, forma parte de las tendencias debido a sus reacciones que se han hecho virales en las últimas horas. El hashtag 12 de octubre sigue siendo tendencia, al igual que el hashtag Feliz Jueves y por supuesto el hashtag Europa League. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. Adriana Lucía está celebrando 25 años de lanzamiento de esta producción discográfica. Adriana Lucía es una cantautora colombiana Empezó en la música vallenata, luego ha trascendido por otros géneros. Y te olvidas que tal vez me vuelva loca. Esta canción que estamos escuchando se titula Olvidarte es imposible. Cuenta con un reconocimiento muy importante en varios países de América Latina. Últimamente se le ha visto muy comprometida con el medio ambiente, con la investigación cultural y hasta opinando en temas muy espinosos de la política, respaldando al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se le ha tachado de izquierdista. Los artistas también tienen derecho a mostrar su lado. Y Adriana Lucía no puede ser la excepción. Pero aquí damos cuenta de su repertorio, que es su cara más conocida. Es definitivamente lo suyo. El activismo social está muy bien. Y si quiere opinar sobre la política, también. Pero sin duda alguna, lo fuerte de ella es la música. Olvidarte es imposible, 25 años después. Dejaría por ti, mi amor, te amaría. Juro que por siempre te amaría. Aunque a veces finjas la alegría, ya podrás amarme un poco más. Sabes que no puedo, que olvidarte es imposible. Y más allá de lo imposible, tengo acostumbrado el cuerpo. Maldito egoísta, no me dejes sin tus besos. No te alejes de mi vista. No me olvides que me pierdo. Te amaría. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen de la prensa. Titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: Bruselas allana los rescates para grandes empresas golpeadas por la crisis energética. Fotografía de portada para el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, además la reina Leticia, en lo que fue la celebración del día de la fiesta nacional, 12 de octubre, y el desfile militar. El diario El Mundo titula: El PP exige un pacto por escrito de que esta será la última vez que el Poder Judicial se renueva con el sistema actual, mientras que Pedro Sánchez establece que esto no será posible. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy: impulsado por el anuncio del dólar turista, el blue saltó 9 pesos y llegó a 289. Empresarios alertan por la fragilidad de la economía y la falta de inversión. El diario El Mercurio de Chile: el general Yáñez demanda un real respaldo y respeto para empoderar a carabineros tras el asesinato de su sargento. Entre otras las noticias, escala polémica por el director del Metro de Santiago de Chile. Los parlamentarios exigen su salida para poder aprobar el nuevo presupuesto de transportes del próximo año 2023. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Villavicencio y Montería son las ciudades que más suben en competitividad. Es el titular más importante que trae el diario más destacado de los colombianos, de mayor circulación. Becas de posgrado en el exterior. Bueno, ofrece un informe cómo acceder a las nuevas convocatorias. El diario El Comercio de Perú, en medio de la polémica, el presidente Pedro Castillo acusa de golpe de Estado luego de que la fiscalía lo denunciase por una asociación ilícita. El Ministerio Público presentó una inédita acusación constitucional contra el presidente ante el Parlamento de mayoría opositora. El mandatario podría quedar suspendido de forma definitiva. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca blindar el bolsillo, el llamado ante la alerta de recesión. El Nacional de Venezuela, Estados Unidos anunció unas nuevas medidas por parte del presidente Joe Biden para controlar la migración venezolana ilegal en Estados Unidos. Entre otras las noticias, los sobrevivientes de Tejerías entre la ruina y la esperanza en estos momentos. Confirman otros dos casos de rabia canina en Sucre. Ya alistan una alerta amarilla, eso es lo que titula el diario El Correo del Sur de Bolivia. La prensa de Nicaragua titula con respecto al régimen de Daniel Ortega, promete una estocada al café de Nicaragua en el medio de la crisis de precio de los insumos agrícolas. La situación empeora cada vez más debido a los resultados del huracán Julia. El diario Libre de la República Dominicana. Delegación de Estados Unidos se visita Haití para abordar petición de ayuda. El día de ayer, en el 12 de octubre, hubo una gran marcha en Ciudad de México. Estos son titulares del Diario de México, justamente, en el contra la desmilitarización, derribaron las vallas del Palacio Nacional y arrojaron pintura, creando debacles así en la capital mexicana. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde en el día de ayer el Barcelona recibió tremendo batacazo, y eso que empató con el Inter de Milán 3-3 en extremis, con golazo de Robert Lewandowski, y puede quedar prácticamente por fuera de esta competición. Y el Atlético Madrid queda en la cuerda floja y tendrá que ganar sus dos partidos si quiere estar en la siguiente ronda. Y en la Europa League hay dos equipos españoles que están sacando la cara, y se tratan del Betis y la Real Sociedad, que esta noche tendrán sus respectivos compromisos. Lo mismo que en la Conference League, tiene otro líder de grupo, un equipo español, el Villarreal, y demostrará que en esta competición es muy fuerte. Y la nueva ley del deporte español, en donde puede haber cabida a que se realice la Superliga. Y Nairo Quintana, quien en el día de ayer se presentó al Teltas con sus abogados, quienes quieren demostrar que el tramadol no es un dopaje. Y en la tabla medallería de los Juegos Suramericanos, Brasil ya despegó totalmente y es el virtual campeón de estos Juegos Suramericanos. Y se presentará un proyecto de ley en Colombia para que se pueda realizar un partido abierto de fútbol. Se considera que es un deporte para toda la gente. Y los cuatro lesionados claves en Argentina que pueden afectar la participación en esta selección a 40 días del inicio del Mundial de Qatar 2022. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En todo caso, Adolfo, con relación al tema de Nairo Quintana, si los abogados van a trabajar es para demostrar que el tramadol no es un dopante, eso ya está claro. Es más, a Nairo Quintana no se le está acusando de haberse dopado. El tramadol lo que le proporciona a la persona, le ayuda a dormir, entonces representa un peligro, de acuerdo con lo que argumenta la UCI, para el corredor en este caso. Piensan que se puede dormir mientras corre, ¿ya? Cosa que jamás se ha visto en el ciclismo. ¿Cómo podría pensar, hombre, quien va conduciendo un coche, incluso una moto, pero una bicicleta, muy difícil, muy complicado que alguien se duerma? Entonces, desde ese punto de vista, se pone en peligro la vida del corredor, ¿no? Y es por eso que la UCI lo prohíbe, pero no es porque sea un dopante como tal. De manera que ese no puede ser el trabajo de los abogados. Ellos van a argumentar desde luego de que no fue intencionado. Bueno, también, además, este tema amerita un análisis mucho más profundo y lo vamos a abordar precisamente en tiempo de deportes. Estaremos escuchando las nuevas declaraciones de Nairo Quintana, que ayer, como ya lo dijo Adolfo, presentó sus alegatos ante el TAS, ese Tribunal de Arbitramiento Deportivo. Y es que tiene que ganar allí Nairo Quintana, de lo contrario se le complicaría totalmente su carrera deportiva. El Café Mañanero. El turno ahora es para Nicky Cuervo. Nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Después de muchas temporadas, Blake Shelton dejará The Voice la próxima temporada en la primavera del 2023. A través de un post de Instagram, Shelton reveló que tenía tiempo luchando con esta difícil decisión, pero que finalmente abandonará la silla después de 11 años. Este espectáculo ha cambiado mi vida en todos los sentidos, para mejor, y siempre me siento como en casa, escribió Shelton. Ha sido un gran viaje durante estos 12 años de cambio de sillas y quiero agradecer a todos en The Voice de NBC. Por último, agradeció a los televidentes que hacen que el show crezca. Se trata de todos ustedes, los fanáticos que miran y apoyan a estos artistas, nosotros los entrenadores y todos en The Voice que persiguen sus sueños, escribió, no sucedería sin ti. Durante una entrevista al New York Times, Paris Hilton reveló que sufrió abusos sexuales y psicológicos a manos del personal masculino del centro estudiantil. Una noche, durante la madrugada, el personal masculino del centro nos despertó a otras chicas y a mí y nos metieron en una habitación para hacernos exámenes cervicales, cuenta la Socialité, visiblemente muy afectada al recordar lo que ocurrió. La razón por la que ha decidido contar este hecho ahora se debe a sus intentos por cerrar el centro, muy polémico tras salir a la luz los casos de abuso físico y emocional que han sufrido varios de sus pacientes, todos ellos menores de edad. El Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado público en el que ha dado a conocer cuándo se realizará la ceremonia de coronación oficial, una de las fechas más esperadas no solo para la familia real británica, sino para todos los británicos. Todo se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo y se hará en la abadía de Westminster, donde se ha celebrado la coronación de todos los monarcas anteriores. La ceremonia no se realizará solo para la coronación de Carlos III, sino también para el nombramiento de Camila como reina consorte, lo que convertirá esta ceremonia en algo histórico, esperando que sea vista por millones de personas. La famosa Penny de la serie Big Bang Theory anunció que tiene 5 meses de embarazo y a sus 36 años confirma que tendrá una niña que nacerá a principios del 2023. Los actores han posteado una galería de imágenes expresando la felicidad y la emoción de anunciar la noticia a través de una torta de cumpleaños que incluía una crema rosa en el interior con el que han anunciado que tendrán una niña. La pareja comentó, la pequeña Pepperi vendrá en 2023, bendecida y sobre la luna. Te quiero, Tom, ha escrito la protagonista de The Big Bang Theory. American Idol, a través de su cuenta en Instagram, lamentó la muerte del exconcursante Will Spence, que llegó hasta la final de la edición 2021 del reality. Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido miembro de la familia American Idol, Will Spence, empezó diciendo el programa. Era un verdadero talento que iluminaba cada habitación en la que entraba y lo extrañaremos profundamente. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos, escribió el reality en la cuenta. Will Spence falleció luego de que el carro en el que se movilizaba hacia su casa chocara con un camión que estaba estacionado. El joven de 23 años conducía de Tennessee hacia Atlanta, donde quedaba su casa. Incluso grabó un video cantando horas antes del accidente. La cinta animada Pinocho vuelve a las pantallas de cine para contar la clásica historia infantil inspirada en la versión del cuento original del italiano Carlo Collodi. En esta oportunidad, el director mexicano Guillermo del Toro reinventa la marioneta de madera y presenta una fabulosa producción musical que sigue las aventuras del niño que hace una transición entre lo imaginario a lo real. Guillermo del Toro mencionó cómo realizaron el proceso creativo y destacó la relevancia de contar una historia fotograma tras fotograma. En sus comienzos, el stop motion tenía el maure y el parpadeo de la piel y la tela, incluso el polvo atmosférico de los decorados, además de pequeñas imperfecciones. Era hermoso de ver porque se notaba cómo se había hecho. Luego de 30 años sin pisar un escenario en Colombia, los Guns N' Roses volvieron a Bogotá para dar una espectacular velada el pasado martes 11 de octubre. El grupo de rock está dando una gira en su South American Tour, en la que han visitado países vecinos como Perú, Brasil y Chile. El evento se realizó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en donde se dieron cita con más de 68 mil seguidores y admiradores de la banda. Aterciopelados fue el encargado de abrir el show para esta leyenda de la música norteamericana. La cantante, en medio de su presentación, tuvo dos facetas. Una, en la que hizo saltar al público de emoción con su energía de felicidad, pero al mismo tiempo se mostró molesta y no dudó en enviar una indirecta. No nos dejaron ni hacer prueba de sonido, dijo la artista ante el micrófono. Seguido a eso, lanzó varios comentarios en los que señaló que los colombianos deberían apoyar más las propuestas musicales que los artistas que el país ofrece. Los gringos están muy chéveres, pero hay que mirar para acá, agregó. La canción, que iba a ser lanzada mañana, fue filtrada por una radio francesa y los fanáticos alrededor del mundo enloquecieron. Los fanáticos de Queen están de festejos y es que mañana se va a estrenar un tema inédito que durante más de 3 décadas permaneció guardado y que había generado una gran expectativa tras su anuncio. Sin embargo, la presentación trajo también una filtración. El tema, que fue grabado durante las sesiones del álbum The Miracle de 1989, no entró en el corte final del disco y desde aquel momento permaneció escondido. Al menos, así fue hasta que hace algunos meses, cuando Brian May y Roger Taylor comentaron su existencia. En una entrevista, hablaron sobre la canción. Incluso May aseguró que sería casi imposible conseguir esa pieza y rescatarla en buena calidad. En la cuenta oficial de Queen en Twitter, habían publicado un aviso respecto a la salida del tema, acompañado por unos segundos de la canción. Si bien lograron borrar el tweet, no fue suficiente. De alguna forma, una radio francesa obtuvo el tema completo y tras pasarlo en vivo, se viralizó. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Por ti yo peleo, por ti busco. Llevamos un Café Mañanero muy musical y estamos escuchando a Maluma. Es noticia, Carlo Angulo, porque ha presentado en Colombia su sello discográfico. Recordemos que en la pasada gala de los premios Lo Nuestro presentó al mundo este nuevo proyecto con el cual pretende impulsar nuevas figuras de la música latina. Se llama Royalty Records. Falta es conocer entonces a quienes se va a impulsar concretamente. A ver cómo le va a ir a Maluma en calidad de productor. Este nuevo proyecto, según el intérprete de Felices los Cuatro y Hawái, nació con la intención de ver a otros artistas colombianos y del mundo entero hacer buena música, además de dejar un legado. Bueno, bien, Maluma, solidario con los nuevos talentos. Creo que también llama la atención que recordemos lo joven que es Maluma. O sea, el artista apenas tiene 28 años y establece que este siempre había sido uno de sus sueños, de conseguir a los nuevos talentos musicales de Colombia para el resto del mundo, estableciendo así tal vez una nueva racha en el que sigue logrando grandes hitos en su carrera, siendo todavía sumamente joven. Y bueno, como bien has comentado, Jorge, este dice que siempre había sido su sueño el querer producir, porque quiere creer en otras personas como creyeron en él en un principio. Creo que también puede ser un buen mensaje de que a veces no es siempre lograrlo solo, sino que también es mejor lograrlo en equipo, y creo que tal vez es lo que está tratando de llegar a llevar a cabo Maluma en este momento. Con esto de dejar un legado, quiere ayudar a otros a que puedan llegar a donde él ha llegado por el mismo apoyo que ha recibido. Bien, Maluma, por pensar en los demás. Como si fuera verano cuno, qué chimba que fueras mi no. Mucho Café Mañanero para compartir, y lo hacemos ahora con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Es el lugar aquí en Valencia donde vamos a encontrar panadería colombiana, platos típicos en general y un menú diario. Pero a todo esto hay que añadirle también una excelente atención. Por supuesto, la especialidad de la casa, las arepas. Don Arepos. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Metro Patraix, en Valencia. Las manos en alto y brinquen. Es porque está en sintonía de Latinos FM, la radio de los latinos. Continuamos en el Café Mañanero con el tema de conversación. Se celebró este 12 de octubre, como es tradicional todos los años, el desfile en Madrid de la fiesta nacional. Y se ha comentado mucho el hecho de que el presidente Pedro Sánchez llegara un minuto tarde o quisiera esperar al rey un minuto. Yo creo que se está convirtiendo en el minuto más polémico de la historia en lo que tiene que ver con esperas. Juan Carlos Gómez estuvo haciendo el seguimiento a este extraordinario desfile militar que volvió a recuperar la normalidad. Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos. Ya nos partimos ahí a Juan Carlos. Vamos con el tema de conversación. Vamos con una breve pausa y ya estará con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae las noticias del mundo de la farándula y, bueno, comentarios como este y mucho más. Ya regresamos. Es un gusto compartir el café mañanero, donde vamos recogiendo lo más importante de la actualidad. Ya está con nosotros Evelyn Lambert y vamos abordando también temas de conversación, farándula. Este 12 de octubre, como es tradicional, se celebró un desfile militar en Madrid. Estamos hablando de la celebración de los actos más importantes de la fiesta nacional, con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno. Bueno, asistió todo el mundo, excepto el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Fue de las instituciones, fue el único que de pronto no asistió por aquello de que está en ese momento, en ese proceso de recambio. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de El Café Mañanero. Gracias por anunciar el segmento de entretenimiento y saludos también a todo el equipo del Café Mañanero, que cada día está pilas puestas para darles las mejores noticias de actualidad. Y en este caso hoy vamos a hablar acerca de noticias de entretenimiento. Pero hoy vamos a iniciar con una noticia tecnológica, con algo que la verdad viene a revolucionar el mundo de la adquisición de carros. Porque ahora las personas, tal y como te suscribís a una plataforma de streaming como Netflix, Apple TV Plus, Amazon Prime, HBO Max, ahora te podés suscribir a un auto. Es decir, Jorge, en lugar de comprarlo, una empresa de origen chino está proponiendo suscribirse a un auto. Vale. Evelyn, por favor, acércate un poco más el micrófono que te estamos escuchando. Ahora sí, me escucho. Ahora sí. Más claramente. Sí. Y antes de entrar con el desarrollo, nos quedaba pendiente el tema de conversación, porque como bien lo anotábamos, se celebró una vez más el Día de la Hispanidad, o la Fiesta Nacional en España. Ya saben que esto genera muchísima polémica y desde aquí les invitamos pues simplemente a llevarlo conforme mejor les parezca. No queremos herir sensibilidades de ninguna manera, pero le estábamos comentando hace un momento que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo esperar durante un minuto al rey Felipe VI y se ha convertido esta espera en el comentario de la fiesta nacional, que de paso, y conviene anotarlo, recuperó la normalidad. Juan Carlos Gómez estuvo haciéndole seguimiento a este extraordinario desfile militar, muy bonito, por cierto. Y Juan Carlos, desde lo que viste, desde tu óptica, ¿qué tal estuvo el 12 de octubre este año? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Sí, así es. Bueno, pues sí, más de 4.000 militares desfilaron ayer en Madrid, presidido por los Reyes. Y efectivamente, como comentabas, la anécdota del día fue el retraso de Pedro Sánchez, que exactamente se retrasó 52 segundos en su llegada y pues tuvo que esperarle al rey. Esto evidentemente, pues en lo que tiene que ver con el protocolo, pues es un desplante, y evidentemente la gente que estaba esperando no lo hizo, o lo hizo notar, digamos, con silbidos y con todo tipo de palabras que le dijeron al presidente. El presidente Pedro Sánchez se excusó diciendo que él salió de Moncloa cuando se lo habían dicho, que había sido, digamos, un retraso de su equipo de protocolo, pero que realmente no tuvo la culpa. Evidentemente la gente no lo respetó y se llevó todos los insultos que te puedes imaginar. Juan Carlos, ¿qué crees tú que pasó? Porque el rey dice, bueno, el presidente del gobierno expone sus argumentos de esta espera, y por otra parte, desde los corrillos políticos se dice otra cosa, porque si hay algo que no pasa desapercibido, y es una pena que también, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Se ha convertido la fiesta nacional es en los silbidos al gobernante de turno, mientras el rey, pues lo que Tengo entendido que en algunos años también hubo protestas contra el rey, pero en este caso, pues, se escuchaban, era notorio el pedido de algunas personas, división Pedro Sánchez. Sí, bueno, normalmente siempre los abucheos se suelen hacer al presidente de gobierno, también dependiendo del sentido político que tenga. En este caso, Pedro Sánchez es del Partido Socialista y evidentemente es de la izquierda política de España. Entonces, normalmente siempre cuando el gobierno es de izquierdas, se hace un abucheo desde, digamos, el público, porque la mayoría de la gente que suele estar allí en el desfile de las Fuerzas Armadas claramente es gente de derechas. Gente que está a favor de siempre, muy gente que tiene que ver con el tema militar, con el ámbito militar y con la iglesia, ¿no? Entonces siempre de normales abucheos, ¿no? ya es casi tradición, ¿no? Cuando estaba Zapatero también lo hacían y en el caso de Pedro Sánchez también. Ahora mismo me ha sorprendido muchísimo porque el ambiente estaba muy caldeado y los insultos eran masivos hacia el presidente. Y también yo creo que al final es un cúmulo de cosas, ¿no? A Pedro Sánchez le ha tocado lidiar con la pandemia, con la crisis económica ahora mismo de la guerra y demás, y bueno, pues es lo que tiene que aguantar. Por mi parte, yo considero que no me parece excesivo. Yo creo que es verdad que puedes estar de acuerdo o no con el sentido político del gobierno que tiene ahora mismo, pero no es justo, independientemente de la línea política, que seas de izquierdas o de derechas, que se hagan ese tipo de insultos, porque pues la verdad que está muy mal visto. Aunque pedir dimisión no es un insulto, son otras cosas que se escuchan también en medio de estas rechiflas, silbidos, como les quieran llamar en América Latina. Decimos rechiflas acá en España, sobre todo silbidos. Y por otra parte, también es cierto que en el marco de la libertad de expresión caben todas estas cosas. Pero la fiesta nacional ha tomado ese rumbo. ¿Es lo que hay detrás del Día de la Hispanidad y de todo lo que se vio en el desfile militar? Muchos caballos, ¿no, Juan Carlos? Salieron todos. Sí, 250, sí, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, un gran número, y además muchos militares, los tres ejércitos de aire, de tierra y demás estuvieron también. Hubo un desfile especial pues, con respecto a el volcán de La Palma, una parte de la policía de Canarias que estuvo allí también desfilando, y bueno, diferentes órganos del gobierno que también tienen representación en el desfile. ¿Dices tú entonces que no llegó a hacer esperar Pedro Sánchez ni siquiera el minuto al rey, y sino 52 segundos, ¿no? Pero esto lo que pasa es que ya, o sea, dependiendo del medio que escuches o dependiendo del el periódico que leas, cada uno lo apunta desde una mirada, desde una perspectiva distinta. Pero en general, cuando Pedro Sánchez sale o va a este tipo de desfiles, ya sabe que le van a abuchear, ¿no? Mucha gente dice que no salió antes o no llegó a tiempo para que no ganarse el abucheo del público, sí. Porque ya de por sí le estaban esperando. Yo cuando se fueron los coches de los ministros y el presidente de gobierno, estábamos muy cerca de allí, y efectivamente en el momento que ya la gente sabía que había pasado el rey del desfile, que ya se iban y venía el coche del presidente, pues se le fue todo el mundo prácticamente como si fueran a arrollarle con silbidos, con insultos. Juan Carlos, ¿más de lo que se vio en televisión? Sí, por supuesto que sí. Claro, en la televisión pues te muestran algunos planos, pero yo que estuve allí, evidentemente se vio, incluso se viven ahí momentos, hay gente que ni se acerca del miedo, porque hay gente que tiene una rabia con el presidente impresionante, parece que le van a coger el carro y lo van a tirar por los aires. Pero sí, la verdad que el ambiente estaba bastante caldeado, pero es una cosa ya tradicional. O sea, creo que el presidente de gobierno, cuando es de izquierdas, asume que le van a abuchear en el desfile de las Fuerzas Armadas. Porque yo recuerdo también perfectamente que a Mariano Rajoy le abucharon también, pero tengo entendido que fue no la gente de la otra acera, ¿no? Sí, no ese tono, exactamente. Sí, pequeños grupos. Pero la mayoría de personas que suelen asistir al desfile de las Fuerzas Armadas es gente de derechas. Lo que hay detrás de la celebración de el Día de la Fiesta Nacional, y también nos hace recordar, quería decir, lo riguroso que resulta el tiempo en estos protocolos, ¿no? La Casa Real al máximo, igualmente el gobierno, la Moncloa, Y será recordado por esto, pero Sánchez, ¿sí? Porque hizo esperar al rey. No se lo van a perdonar, ya verás. Caramba, mire cómo son las cosas. ¿Qué te parece, Evelyn? Ya esperándote media hora y ya hicieron esperar al rey 52 segundos. Y mira la que se ha armado. Bueno, recordemos que el 12 de octubre es uno de los 8 festivos nacionales del calendario español, una fiesta nacional rodeada de muchísima controversia. En muchos países de América Latina se les ha cambiado, de hecho, el nombre. En el caso de algunos países, por ejemplo, antes era el Día de la Hispanidad, ahora en el caso de países, por ejemplo, con gobiernos dictatoriales como Venezuela y Nicaragua, es conocido como el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Ese nombre, tengo entendido que Chávez lo bautizó como el Día de la Resistencia Indígena, ¿verdad, Carlos Angulo? Entre tantas cosas que cambió el presidente Hugo Chávez durante su periodo como el presidente de Venezuela, una de lo que se podría llamar apropiación fue justamente de denominar el Día de la Raza, como era conocido en Venezuela, hasta el año... podríamos buscar en este momento, en estas típicas páginas, ¿cuál fue el momento exacto en el que Hugo Chávez decidió rebautizar justamente el Día de la Raza como el Día de la Resistencia Indígena, ya que establecía que tenía que ser un día que tenía que ser recordado por la pelea que dieron los indígenas venezolanos en el año 2002 fue que lo renombró, por así decirlo. Y como un dato curioso, en Nicaragua en el año 2007 el presidente Daniel Ortega asumió el mismo nombre. Claro, de hecho el año en el que Daniel Ortega asume el mando de la presidencia del país. Y bueno, lo que Daniel Ortega dijo en su momento en un discurso para los nicaragüenses es que él creía que esta era una fecha en la que el país, de naturaleza, lógicamente multiétnica, recuerda el inicio de la lucha, o como dijo Carlos Angulo, o la pelea de los pueblos originarios contra la dominación colonial y la reivindicación de los derechos ancestrales indígenas. Pues tomando o asumiendo este día en un lado un poco más a favor de nuestros pueblos, ¿no? Y de su lucha contra los coloniales, tal y como Ortega mencionaba en su discurso, y lo sigue mencionando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy él habla acerca de la resistencia indígena y de lo que la colonia llegó a hacer a nuestros países. Lo cierto es que estos dictadores, estos gobiernos, se han apoderado de esa reivindicación y han convertido... Bueno, es una fecha que no se puede borrar del calendario porque ocurrió. Y por otra parte, sí, lo otro que genera polémica es si hubo un descubrimiento. Hombre, si uno atiende a lo que es, lo que significa la palabra descubrimiento, sí se produjo un descubrimiento. Ahora, que para los indígenas no lo fuera, eso es otra cosa. En fin, es una fecha llena de polémicas. Desde España hasta América Latina por sus connotaciones, consideraciones, reivindicaciones, en fin. Pero hoy somos justamente el resultado de aquel encuentro, fuera de la forma que fuera, ¿no? Y creo que eso es lo que vale hoy, el presente. Aquí estamos. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Juan Carlos, directamente desde Madrid. Y ahora sí, Evelyn, vamos con el desarrollo ahora de los temas. ¿Me escucho bien? Del mundo de la farándula. Claro que sí. Me escucho claro, porque vamos a hablar acerca de lo que considero será la nueva moda en el mundo automovilístico. Una moda que llega a través de las plataformas digitales. Sabemos que entrar al exclusivo mundo de los autos premium, donde reinan históricamente, mi estimado Jorge Rivera, marcas como Mercedes-Benz, Audi y BMW, es algo que todos quieren, pero muy pocos pueden. Esa es una misión difícil, no solamente para quienes gustan, ¿no?, de las marcas de lujo, sino también para los fabricantes. Pero la marca de origen chino, NIO, está decidida a intentar que todas las personas puedan tener la oportunidad de tener un niño en su vida, no solamente en su país, sino también en la casa de sus rivales, y me refiero al viejo mundo, me refiero a Europa. Por eso ha generado 3 modelos de alto equipamiento y diseño para que los amantes de esta marca puedan tener esta marca en sus hogares gracias a una suscripción. O sea, vamos a poder suscribir un auto tal y como pagas una suscripción a una plataforma como Netflix, como Amazon Prime, como HBO Max. Y NIO ya está haciendo una prueba en Berlín. De hecho, el pasado 8 de octubre lanzó este programa en Berlín, que abarcará inicialmente todo el territorio alemán y luego le seguirán otros países como Dinamarca y Suecia en esta primera etapa. Estoy segura que no tardará en llegar a España. De hecho, y te lo digo a modo de anécdota, en días pasados conversaba con un amigo español que trabaja en un banco muy popular de la zona y me comentaba que sí, que ya algunas personas están esperando este tipo de servicios en España. Yo no sé, Jorge, pero a mí me daría un poco de miedo, Carlos, Jorge, suscribirme un carro, pues, porque no... Habría que ver las condiciones de suscripción, porque lógicamente tener Netflix en tu casa, en tu televisor o en tu tablet, no es lo mismo que tener un carro, ¿no? Y sería interesante ver este nuevo modelo de negocios. Yo creo que las plataformas digitales han venido a revolucionar la vida y el sector automovilístico dijo: no nos podemos quedar atrás. Y como siempre, nuestros amigos de China están frente a esta... Estaremos atentos al coche suscriptor. Así es. Ahora vamos a hablar, hablando de suscripción, pero sí, ahora vamos a hablar acerca de una serie que sabemos que se ha convertido en una de las series favoritas de Netflix, ganadora de muchos premios Emmy, ganadora también de Globos de Oro, y me refiero a la serie The Crown. Ya se dio a conocer las primeras imágenes de lo que supone será la 6ta temporada de esta serie. Ya incluso se dio a conocer una imagen que representa un spoiler de alguna de las etapas de la princesa Diana. Esta 6ta temporada, Jorge, está siendo muy esperada porque ya aparece el príncipe William, ya aparece el príncipe Harry y también hay un cambio de actriz. De hecho, la nueva Diana es nada más y nada menos que Elizabeth Debicki, espero estar pronunciando bien el nombre, se está metiendo en el personaje, actriz de origen australiano, e interpreta a la difunta princesa Diana. De hecho, hay muchísima expectativa de estas temporadas porque se abordan episodios de la vida de Diana bastante trágicos. Por ejemplo, se abordará la última visita o viaje de la familia y de hecho el viaje que Diana hizo a Bosnia, que representa a la vez el último viaje que Diana hizo tan solo un mes antes de que falleciera el 31 de agosto de 1997. Ya los fanáticos de la serie comentan en redes sociales acerca de esta 6ta temporada, que esperamos que pronto ya salga el primer trailer, el primer adelanto, porque para los amantes de las buenas series, 5ta y 6ta se habla, es que es 5ta y 6ta, exactamente. Para los amantes de las buenas series, pues, y quienes nos gusta The Crown, ya queremos ver el trailer oficial, pero bueno, ya esas imágenes están invadiendo las redes sociales y queremos ver también a Debicki, esta nueva actriz, ver cómo interpreta a la difunta Diana. Recordemos que han habido muchísimas actrices, incluso la última que llevó al cine de la interpretación de Diana fue Kristen Stewart, y han sido muchas quienes han dedicado horas de trabajo para interpretar a la princesa del pueblo, a la princesa de Gales, y esperamos, ¿no?, de que Debicki esté a la altura del personaje. La última noticia tiene que ver y apostando siempre por crear conciencia alrededor de los chequeos médicos. Khloe Kardashian, del clan Kardashian, explicó en sus redes sociales que se extirpó un tumor en la cara. Ya en el pasado había, de hecho, cuando me refiero al pasado, cuando era una adolescente, ya ella había tenido una operación precisamente por un melanoma que a Khloe Kardashian se le encontró en su adolescencia, en su cuerpo, y ahora ella a sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, se se contó este episodio e invitó a las personas a que se chequeen. Y traigo esta noticia, Jorge, porque recordemos que este es el mes contra el cáncer de mamas. El cáncer de mama es la primera causa de muerte, de primera causa por cáncer. Sí. Por cáncer en la población femenina en muchos países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es la primera causa por cáncer de muerte en las mujeres, y en el caso de Nicaragua es la segunda. Entonces es importante siempre apelar al tema del chequeo médico, a estar siempre consciente de revisarnos nuestro cuerpo, si sentimos de pronto un bulto, ir y acudir a nuestro médico de cabecera, porque el chequeo es primordial para salvar nuestras vidas. Así que por eso traigo esta noticia de Khloe Kardashian, quien se sinceró y apostó también por este mensaje de conciencia para que cuidemos nuestro cuerpo y cuidemos nuestra salud. Gracias, Evelyn, con las noticias del mundo de la farándula a nivel internacional aquí en el Café Mañanero. Mañana más, te esperamos por aquí. Y Carlos Angulo, a continuación, rápidamente nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Freddie Mercury volverá a estrenar un nuevo tema el día de hoy. Como han escuchado bien, Face It Alone se trata del tema inédito con la voz del mismísimo Freddie Mercury que la banda Queen presentará hoy jueves a partir de las 11:30 a.m. aquí en España. El tema pertenece a las sesiones del álbum grabado en el año 1989, The Miracle, 2 años antes de la muerte del cantante, el antepenúltimo álbum de la banda Queen. Y los fanáticos de todo el mundo ya están esperando, ya que por primera vez en 30 años tendremos una nueva canción con la voz de Freddie Mercury llamada Face It Alone. La única vez, para ser específicos, en la que se publicó un álbum póstumo de Queen fue en el año 1995, en el año Made It Heaven. Se publicaron 13 canciones en el año 1995 que fueron producidas por Roger Taylor y Brian May, quienes son los dos actuales integrantes de la banda Queen que se mantienen en activo. Publicaron esas 13 canciones ya que eran lo único que había dejado grabado Freddie Mercury antes de fallecer. Sin embargo, se dieron cuenta, buscando los registros, que cuando se grabó el álbum The Miracle, esta fue una canción que originalmente fue descartada y que finalmente hoy verá la luz para todos los fanáticos y seguidores. Estaremos atentos entonces a esta producción discográfica, recordemos, post muerte de Freddie Mercury, considerado el mejor cantante de la historia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero y a Latino Deportes. Sí, de esta forma vamos cerrando con broche de oro nuestro programa. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva que empieza con la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de ese compromiso entre el Barcelona y el Milan. Streamings rescató el Barça un empate. Fue el resultado que también cosechó el Atlético de Madrid, de manera que la jornada de Champions no se ha cerrado de la mejor manera para los equipos españoles. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche se cerró la jornada 4 de la Champions, con tremendos partidazos, y entre esos el del Fútbol Club Barcelona, que en el Camp Nou recibía al poderoso Inter de Milán. Un partidazo desde el principio hasta el fin. 3-3. Tremendo empate logrado en extremis por parte del Barcelona y con golazos de Robert Lewandowski, que le dan todavía alguna opción bastante lejana de poder clasificarse en estos octavos de final. Podríamos atrevernos a decir que está prácticamente por fuera de la Champions, ya que el Inter de Milán tendrá que verse las caras con el Pilsen. y ganándole, ya estaría clasificado con el poderoso Bayern Múnich, y el Fútbol Club Barcelona quedaría por fuera de esta competición. Tremendo los partidazos para los equipos españoles, porque el Atlético de Madrid también en su casa tuvo un tremendo partidazo entre el Club Brujas y terminó empatado 0-0, y lo deja también en la cuerda floja. Quizá el único, y con un durísimo partido también de visita al Shakhtar, el Real Madrid ya tiene asegurado su pase a la siguiente ronda, empatando en la Shakhtar 1-1, ya que el Sevilla desafortunadamente ya está también por fuera de esta competición al haber empatado con el Dortmund. Las goleadas de anoche, la de el Liverpool con hat-trick de Mohamed Salah. Impresionante la presentación y la forma de jugar del Liverpool anoche, que demostró que tiene intenciones de estar peleando la segunda posición, que ya la tiene con 9 puntos. Pero recordemos que tiene el Ajax ahí abajo, que tiene que enfrentarlo y que será un hueso duro de roer. La revelación de esta Champions sigue siendo indudablemente el Nápoles, que no perdona y que ya lleva 17 goles a favor. Impresionante la potencia de su delantera. El Bayern Múnich tampoco se queda atrás, tiene 13 goles a su favor, pero indudablemente el Liverpool, con la victoria de anoche y demostrando que está nuevamente en crecimiento, ha llegado a 12 goles a favor y está en la segunda posición después del Nápoles. Y el Tottenham demostró que también va a pelear esta Champions, y en el día de ayer hizo un espectacular partido con victoria incluida y está en la primera posición de su grupo con 7 puntos, lo mismo que tiene el Chelsea en su grupo, seguido del Salzburgo. Y el Manchester City también ya tiene asegurado su pase a la siguiente ronda. El técnico de el Barcelona dice que asume la responsabilidad. Cuando empatas un partido y no lo ganas, estando en casa con esta afición que ha sido espectacular, pues es un error mío y de todo el equipo. Es normal, asumimos la responsabilidad, no hay ningún problema. A mí, pues estoy contrariado y enfadado. Y ya digo, esta competición ha sido, la sensación es que ha sido o está siendo todavía cruel con nosotros. 12 puntos tiene el Bayern. 7 tiene el Inter. Es verdad que todavía tiene opciones el Barça, pero está ahí contra las cuerdas. Queda muy descolgado. Eso sí, quedó a punto, estaba a punto de quedar eliminado. Pero ese gol de Lewandowski en el minuto 92, pues le salvó. Lewandowski, que se ha convertido en el ángel del Barça. Robert Lewandowski, en el 82, 90 y 90 más 2. Sí, no, anotó dos goles en el 92, 82 y 92 minutos. Y antes Dembélé en el 40. Bueno, así están las cosas. A ver, el fútbol no descansa, Adolfo. Vamos inmediatamente con la jornada de Europa League. Turno para los equipos españoles. A ver a quién tenemos en acción en Europa League. Adolfo. Bueno, ya lo perdimos. Bueno, el caso es que vamos a intentar compartirles en todo caso la información de la Europa League, donde tenemos dos equipos españoles, ¿sí? Europa League. Y se trata de la Real Sociedad, que hoy recibe la visita del Sheriff, y el Betis, que va a enfrentar a la Roma. También jugará la Conference League el Villarreal en condición de visitante. Bueno, esto es lo más destacado. A ver, Adolfo, si tenemos para cerrar. Hombre, lo de Nairo Quintana es muy importante. Quintana fue escuchado en el TAS, lo mismo que los abogados de la UCI, quienes insistieron en que el corredor violó una normativa, por lo que fue sancionado. Y es que no se trata de un caso de dopaje, pues el tramadol no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA. He presentado mi defensa ante el TAS. Escuchamos los abogados de la UCI. El TAS determinará en las próximas semanas una respuesta. Adolfo, escuchamos a Nairo Quintana. Y ya digo, esta competición ha sido, las sensaciones que ha sido... A ver, escuchamos a Nairo Quintana. Nairo Quintana hablando precisamente de lo último en su proceso ante el TAS. Saludo especial a todos. Como bien saben, he presentado mi defensa ante el TAS. El día de hoy fue la audiencia donde presentamos con mi equipo de abogados toda la defensa. Pudimos escuchar también los abogados de la UCI. El TAS ha quedado con todo. Dentro de las próximas semanas determinará la respuesta. Confío en el TAS, confío en la reglamentación, esperamos la respuesta. Esperamos en la respuesta. Y de esta forma llegamos a la parte final con Adolfo Jiménez del Río y el cuadro de medallería de los Juegos Suramericanos. Vamos echando el cierre. Y a falta de 2 días para que terminen los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, Brasil se distancia aún más en la tabla de medallería de su inmediato seguidor, Colombia. Y es que Brasil completa 98 medallas de oro y un total de 231. Y Colombia se queda con las 47 de oro y un total de 177. Argentina se sube a la tercera posición, desplazando a Chile y demostrando que está luchando también por estar en ese podio de medallería con 34 medallas de oro y 132 en total. Chile se mantiene en la cuarta posición con 28 de oro y en la quinta se desgonza Venezuela con 21 medallas de oro. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera.